la vieja escuela, los chicos de la pía, loca. Te voy a decir nada. No hay una despedida, ni un mensaje, ni una llamada. Tú me diste tu vida y a cambio yo no te di nada. No decides y gracias pa' que no me digas de nada. Pero si tú te vas, por favor, déjame un papelito. Que si yo veo que no puedo contigo, yo me quito. No es lo mismo llegar al final. We'll be right back.